I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a su Cinemás número 123. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y ya estamos aquí listos para platicarles de lo último en cine. Aquí las últimas noticias, las últimas reseñas a través de resetmx.com/live. Hoy pues empezamos un poquitín tarde para los que nos están escuchando en vivo. Hay una disculpa, pues ahí tuve un compromiso personal, pero vamos a comenzar con este programa, el cual pues viene muy cargado de bitlemanía, viene muy cargado de buenas películas y viene cargado de las últimas noticias que pues seguramente les va a interesar escuchar. Y pues bueno, les recordamos nuestras redes sociales: nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx. Entonces pues ahí todos sus comentarios, todas sus sugerencias pues son bienvenidas. Les recordamos visitar nuestro canal de videos en YouTube, que es youtube.com/resetmx. Y pues nuestro correo electrónico, por si quieren aventarnos un rollito largo, cine@resetmx.com. Entonces, pues bueno, ahí ya estamos listísimos para comenzar. Y bueno, vamos a presentar al equipo que está en este momento ya confirmadísimos y puestos listos para platicar sobre cine. Primero que nada, el buen Emanuel. Emanuel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo muy bien? Pues hemos tenido una semanita tareada, ya saben que es fin de año y en todos lados andan como locos, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente. Pero pues, hoy traemos muy muy buenas películas y también venimos preparando al final otras muy buenas para que se queden muy entretenidos, caballeros. Que hoy hay de qué hablar. Muy bien. Y pues también vamos a saludar aquí al buen Cristian, que como siempre pues aquí ya está listo y puesto para platicar de cine. Banda, buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando. Ya me quiero ir, no es cierto, apenas estamos llegando. Quédense a este gran programa, vamos a tener muchas noticias, muy controvertidas, unas reseñas bien padrotas y a Traps, ¿qué más quieren? Entonces, quédense a todo el programa. Bien, no, pues muchas gracias y también tenemos aquí al buen Marco, que pues como siempre ya está aquí listo para platicarnos de cine y todo, pues bueno, así, pues Marco, bienvenido. Ah, hola, muy buenas noches y bienvenidos sean todos a este Cine Más. Pues ya tenemos unas excelentes notas, unas reseñas que también están muy buenas y los clásicos de esta noche que les vamos a compartir más adelante. No se lo pierdan, compartan y salud, viejillos. Muy bueno. Bien, y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat, tanto en el Mixler como en el sitio. Bueno, en resetmx.com/live tenemos, a ver, déjenme ver esta lista de contactos que ya me movieron todo aquí. Aquí está, ya la encontré. Ahí están Chris, Lesub Marco y Mr. Pum Comar. Seguramente aquí es el buen Omar, con un nuevo nombre, con un nuevo sombrero. O bueno, ahí está. Y también tenemos en el Mixler, pues aquí es donde siempre tenemos muchas visitas. Bueno, pues ahí está Indie Boy, está Falcor 00, ahí vi a M Medina, que pues de pronto ya no lo veo, no sé qué pasó, pero bueno, ya están ahí, ya estamos, sí, también, aquí. Muy bien. También un nuevo amigo de Ecuador, uh-huh. Jimmy Arzube, que nos dejó saludos, a ver si todavía alcanza a regresar. Sí. Y bueno, pues también hay un saludo a todos los que pues nos están escuchando en El Recalentado, ya sea que nos descarguen a través de del sitio, o también a través del iVoox o a través de los canales de iTunes. Así que todos aquellos que pues nos están escuchando, pues bienvenidos en El Recalentado, y les recordamos que tenemos nuestro programa pues a las 10 de la noche, bueno, a excepción de esta noche, ¿no? Y bueno, vamos empezando con las noticias. ¿Qué tenemos hoy en las noticias? Tenemos una semana en la que de pronto salieron un montón de notas de confirmar personajes. Ustedes saben cómo es esto, ¿no? De que van saliendo producciones basadas en cómics, y yo creo que lo primero que espera uno cuando anuncian que va a haber una película es quiénes van a estar en la película, ¿no? A veces ya de hecho, pues como que el género de superhéroes ya se está poniendo bastante peleado, y uno de los casos más interesantes es el de que hoy por ejemplo se está corriendo el rumor de que Al Pacino ya tuvo una reunión con Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y pues ahorita ya están viendo a ver qué es lo que va a hacer Al Pacino, ¿no? Imagínense eso, imagínense Al Pacino en una película de Marvel, o cómo se lo imaginan, ¿no? Pero bueno, ese es punto y aparte. Vamos platicando ahorita de la primera película que nos anunciaron elenco, que es El Escuadrón Suicida. Esta película va a salir en el 2016 y va a salir unos meses después de la película de Superman v Batman: Dawn of Justice. Y El Escuadrón Suicida es un equipo de supercriminales que pues son contratados por el gobierno para combatir a otros villanos, so pena de que si ellos no cumplen su chamba los van a matar. Por eso se llama El Escuadrón Suicida, o sea, van pues directamente a matar, ¿no? Y si no matan, los matan. Entonces, su equipo de supervillanos pues ya tiene un elenco que va a estar bajo la dirección de David Ayer, el cual pues lo vamos a ver en enero dirigiendo Corazones de Acero. Y vamos a ver quiénes son los actores. Primero que nada, tenemos al buen Will Smith, sí, al príncipe del rap, a la gente J de los Hombres de Negro, a Lee, interpretando a Deadshot, que es un peligroso francotirador que tiene una puntería formidable. Y a él lo vimos, bueno, a Deadshot lo vimos recientemente en el juego de Arkham Origins, una de las misiones más fregonas que tuvo este juego. También vamos a tener a Tom Hardy, a quien lo conocimos como Bane en El Caballero de la Noche Asciende, y él va a interpretar a Rick Flag, quien va a ser el líder del Escuadrón Suicida, y es el único que no es un villano de la lista. También ya confirmado. Traidor de DC. Traidor. También tenemos a Margot Robbie. Esta chica pues la vimos en El Lobo de Wall Street y va a salir el próximo año en Tarzán, y va a interpretar a Harley Quinn, quien va a ser quien es una psiquiatra que pues al tratar al Joker se vuelve loca y se convierte en la principal aliada del príncipe payaso del crimen, y es el personaje más popular de la encarnación del New 52 del Escuadrón Suicida. También contaremos creo que ese va a ser el personaje en el cual te va a indicar qué también va a quedar la película. Creo que dependiendo de cómo quede Harley Quinn, va a ser cómo va a quedar el resto, porque la verdad es que es uno de los personajes más carismáticos del Escuadrón Suicida en general. Digo, que ha tenido muchísimos personajes, pero de este que manejan va a ser, desde mi punto de vista, el crucial, y creo que tiene de dónde. Lo que pudimos ver en El Lobo de Wall Street es, sí está medio zafada, entonces creo que sí la va a armar definitivamente, pero eso no es suficiente. Si ya tuvimos a Harley Quinn, también vamos a tener al Guasón, a The Joker, que va a ser interpretado nada menos que por sino por Jared Leto, el cual pues lo vimos ganar el Oscar este año por El Club de los Desahuciados, y que también lo vimos en Requiem por un Sueño, en Alexander, en varias películas en donde realmente hemos visto que es un actor sumamente talentoso, y creo que sí armaría un gran Guasón. Nomás habrá que ver qué tanto se apega a los cómics, o esperando que no se vaya a aferrar a lo que hizo Heath Ledger en The Dark Knight. También más bien todos esperan un nuevo Guasón, ¿no? Una perspectiva totalmente diferente de lo que han visto de Guasones. Uh-huh. Y creo que Jared lo va a hacer bien, ¿eh? Lo va a hacer interesante ese Guasón que va a ser muy interesante. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos a Jay Courtney. Este actor lo vamos a ver en Terminator Genisys y salió en Divergente este año. Va a interpretar al Capitán Boomerang, que es uno de los personajes más representativos del Escuadrón Suicida. Y finalmente Cara Delevingne, a quien vimos en Ana Karenina y le veremos el próximo año en la película de Pan, o sea, la precuela de Peter Pan, va a ser la encantadora, no la de Marvel, la de DC, la cual pues es una mujer con problemas de personalidad al ser poseída por un ente malvado que le permite utilizar magia negra. Esta producción pues va a empezar en el próximo mes de febrero, se espera que se concluya a mediados del 2015 y veamos el estreno el 5 de agosto del 2016. Así que, ¿cómo ven este elenco, muchachos? O sea, la película se ve bastante interesante, y creo que si no es Batman v Superman, puede ser el Escuadrón Suicida el que realmente nos meta al universo DC. sí, como que suena más interesante este proyecto que el de Batman v Superman. Es como que de los que están más interesantes, ya tienen un elenco que se ve bien armado de entrada y ya pudiera ser la introducción para lo que le siga en el universo de DC. Mira, yo creo que DC va a tomar un apartado que Marvel le ha costado realmente centralizar, el hecho de que se unan sus universos, ha tenido mucho miedo en querer unir sus universos porque se les vayan a agotar las ideas. Y DC, al estar trabajando en estos dos proyectos tan juntos, tan pegados, creo que lo que va a lograr es tener un universo completo, con diferentes spin-offs, pero con una línea argumental bien marcada. Y la verdad es de que, tío, no tengo yo nada contra Marvel, pero yo siento de muy lejos que los personajes de DC tienen todavía un carisma mayor, y los villanos todavía más. Y ver una película de puros villanos, pseudo villanos, va a ser padrísimo. Uh-huh. No, de hecho, eso es lo que le da el extra, ¿no? De que Marvel se ha basado simplemente en hacer películas de los superhéroes, de puro héroe positivo, nada de malos, nada. Y eso de DC es acertado, ¿no? Hacer totalmente una película, pero con todos los villanos. Y desde la perspectiva de los villanos, y también cómo se llevan ellos, ¿no? Esa interacción de cómo, digamos, podría ser, cómo trabajan juntos, ¿no? No, y ya me imagino, por ejemplo, un Escuadrón Suicida en donde de pronto tienes a un Deadshot que siempre va a estar concentrado en ver a dónde le tira el disparo, en ver al Capitán Boomerang obsesionado también con hacer cosas malas, igual a Encantadora con sus problemas de identidad, y de remate una Harley Quinn que va a estar completamente alocada y jalando el grupo por todos lados y casi todo el mundo queriendo darle un tiro en la cabeza para que se calle. Va a ser bastante divertido ese equipito, ¿no? Sí, lo que también es de que pudiera, dependiendo qué tan interesante se ponga esta película y qué tan buen sea el guión que manejen, pudiera hacer que le dé vuelta a Universal con su proyecto de los seis siniestros. Sí, aparte pues la de los seis siniestros, pues híjoles, como que no ha agarrado tanto fundamento y le ha dado muchos problemas, ¿no? Pero pues ahora sí que vamos, estamos viendo que Sony ahorita con sus problemas de los hackeos y todo este rollo, pues sí han tenido que buscar esconder muy bien los papeles de todas las películas de Spider-Man, porque capaz y a lo mejor ya soltaron spoilers de la siguiente película, el universo de la araña y los hackers, ¿no? Pero no nos hemos puesto a checar esos detalles, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? También vale la pena aclarar que seguramente el papel del Joker, de Jared Leto, solamente va a ser una pequeña probadita de lo que va a venir después, porque sería demasiado el hecho de que quemaran un personaje tan trascendente en este universo como para englobarlo en esta cinta. Entonces, yo creo que vamos a tener, no esperen tanto del Guasón de Joker, pero seguramente va a ser una participación que va a delimitar el futuro de DC también. Algo sí, así, ¿no? Como lo que fue la presentación de Thanos en Guardianes de la Galaxia. Ándale, ajá. Y es muy probable que incluso sea el preámbulo para ver cómo va a ser la película de Batfleck solito, ¿no? Sí. Sí, tiene que hacer totalmente una base de DC de villanos que realmente sea digna de mostrarse en las siguientes películas. Definitivamente. Bueno, ¿hay algún otro comentario que tengamos? ¿No? No. Bueno, vamos a pasar. Vamos a la segunda película que confirmó un elenco. Pues bueno, como ustedes saben, también ahí estaba con el rumor de que iba a haber una producción de Deadpool, este superhéroe que ama las chimichangas y la locura, y obviamente matar a cuanto mono se le pone enfrente. Y sabemos que Deadpool se ha vuelto en los últimos años como que uno de los personajes más cool del universo de los X-Men, ¿no? Sabemos que es un mutante que tiene capacidades autocurativas, pero que tiene unas horribles heridas en la cara, bueno, por lo menos el de los cómics, y que es un loco por completo, ¿no? Y Ryan Reynolds lo había interpretado en X-Men Orígenes Wolverine, bueno, tuvo éxito su personaje, de hecho creo que casi opaca a Wolverine en esta película. Y pues, ¿qué creen? Que sí se confirma la producción de Deadpool, va a empezar en marzo del 2015. De hecho, Ryan Reynolds lo confirmó a través de su cuenta personal, y él dijo, ya es. No, ¿por qué? Ryan Reynolds, otra vez, no. Ya ese es el problema. Perder Linterna Verde. Ya nos echaste a perder un Deadpool. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué lo haces? Pues es que, fíjate, algo que yo creo que a lo mejor impulsó que Carras iban a hacer la película fue ese video filtrado que Fox dejó ir literalmente en internet para ver qué era lo que la gente opinaba respecto a ver a un Deadpool en acción. Y pues sí, la verdad es que esa escena del Deadpool asaltando la camioneta de asesinos se vio muy padre. O sea, a pesar de que pues fue algo improvisado, se puede decir que dices tú, si ese es Ryan Reynolds, Dios mío, entonces creo que hay que darle una oportunidad, o lo dejo con el beneficio de la duda. Sé que lo echó a perder todo en Linterna Verde y casi echa a perder su carrera con esa jugada, pero si 20th Century Fox le tiene la paciencia, pues a ver cómo queda, ¿no? Pero no sé qué opinan los demás. Yo no confío que vaya a ser algo bueno de Deadpool. Realmente Deadpool tiene que ser alguien que esté totalmente nada cuerdo, que sepa interpretar, sepa bromear al punto que te desquicie, pero no porque sea mal actor, sino porque realmente te desquicie. Deadpool es un personaje muy castroso. Sí. Híjole, sí, qué problema, ¿no? Porque los únicos actores que podrían hacer personajes tan castrosos fueron famosos hace 20 años, ahorita ya no, ya están muy viejos, ¿no? A mí me gustaría que hubiera sido Chris Rock o Jim Carrey, pero ya están muy viejos para ese personaje. Oh. No, mira, yo creo que la intención de sacar a Deadpool en esta película es meramente fans. Sí, no lo dudo. Ojalá que menos por lo menos le ponga una calificación de M a la película para que podamos disfrutar el Deadpool que nos gusta, sí, ver. Para que dé pie a hacer cosas más pesadas. Sí, más sádicas, más divertidas, ver que de pronto le vuelve la cabeza y de pronto la junta y se la ponga de nuevo, o sea, cosas que sean deadpoolescas, ¿no? No algo que de pronto digan, mire niños, ahí está Deadpool, ríense de él, ¿no? Pues tampoco. También el hecho de que sepa que es un personaje ficticio de cine y lo haga saber a la audiencia. Exactamente. Exacto. Ese sería un gag interesante. Ahí dice Falcor en el chat de Mixler que el actor no tiene nada que ver con el guión, incluso pues el personaje es el que quiere hacer el director, y es que sí es cierto, ¿no? Se define el libreto, el director lo retrata, y si Ryan Reynolds de pronto hace lo que el director dice y el director es fanático de Deadpool, te aseguro que el director lo va a presionar y presionar hasta que saque el Deadpool que él quiere ver, ¿no? Y si es el Deadpool que nosotros queremos ver, pues ya la hizo, ¿no? Dice Omar... Y de hecho Omar en el chat confirma lo que yo acabo de decir, ¿no? Que Deadpool tiene que ser alguien con una voz chillona, y por eso digo que tiene que ser Chris Rock, porque Chris Rock es un actor que, por ejemplo, en sus stand-ups tú lo oyes y termina taladrándote los oídos con tanto chiste loco que se avienta así como metralleta, ¿no? Entonces, sí, entonces yo creo que sí, yo creo que alguien estuvo de acuerdo conmigo, no sé, ¿algún otro comentario? Sí, igual hay que considerar que la interpretación de Deadpool, bueno, ya en algunos actores cuando entran en papel y se convierten en un personaje completamente loco y fuera de control, sí hay posibilidades de que le salga. Sí, eso es definitivo. Entonces ahorita pues pues es una de las cosas que se tiene en consideración, a ver qué más traen del universo de X-Men en esta película, porque sabemos que Deadpool va a ser va a estar en el universo de X-Men, que es obviamente lo que está produciendo Fox. Sí. Y hay que recordar que se reconstruyó el universo de 20th Century Fox, de los X-Men, con la película pasada de 10 del pasado futuro o futuro pasado. Exactamente. Y bueno, ahorita pues parece que Kristen tuvo un pequeño problemita técnico, ahorita vuelve a la conversación. Ahí por ejemplo dice Omar que él está preocupado por el doblaje, ojalá no vayan a meter a Derbez o a Facundo o a algún comediante, ojalá que no, pero quien vaya a ser el actor. Bueno, querían que fuera un personaje fastidioso. Sí, ay no, tampoco la voz, tampoco tan fastidioso en este aspecto de me cae mal. Yo miro, pregúnteme. Pues no, ajá, que le pregunten algo, pregúntame. No me ahorque, no, mire, me está ahorcando. No, pues tampoco, ¿no? Y ahorita con lo quemado que quedó el señor después del sábado pasado, pues mejor así lo dejamos, ¿no? Hay que ayudarle mucho. Bueno, pues vamos a platicar. Bueno, vamos a platicar de la siguiente nota que tenemos esta noche, que es otro actor que ya está confirmado, que es el Doctor Strange. Este es de una película que vamos a tener en el 2016, también de Marvel Studios. Y ya quedó confirmado que el actor Benedict Cumberbatch, que es el actor que vimos en la serie de Sherlock Holmes, a quien vamos a escuchar nuevamente su poderosa voz en El Hobbit, en la Batalla de los Cinco Ejércitos, por lo menos un ratito, pero pues bueno, pero lo vamos a tener. Y también pues obviamente pues lo hemos visto como villano en la película de Star Trek. Pues va a interpretar al Doctor Strange. Como ustedes saben, el Doctor Strange es un médico que, después de tener un accidente que le impide operar, de pronto se ve envuelto en las artes oscuras de la magia, y se vuelve pues ahora sí que más que un doctor que cura cuerpos, un doctor que de pronto se pone a pelear contra cosas sobrenaturales. Y pues bueno, también le llaman el Doctor Extraño en el doblaje de las caricaturas de Marvel, que pues eso suena también bastante extraño, pero bueno, es el nombre. Prefiero decirle el Doctor Rarito. Doctor Rarito. En todo caso, pues, la dirección de esta película va a quedar a cargo de Scott Derrickson, y el guión va a estar escrito por John Spates. Estamos esperando que la película se estrene el 4 de noviembre del 2016. Obviamente, pues, por cierto, Benedict Cumberbatch está muy ocupado. Digo, ya lo vamos a escuchar como Smaug. Va a tener una película que ya se está hablando de que puede pelear Oscars, que es The Imitation Game, el cual se estrena en enero del 2015. Además, va a estar en Guido y Bolger, que está, pues, plena producción, una película dirigida por Scott Cooper, en la cual comparte la pantalla con Johnny Depp y Joel Edgerton. Pero, pues, ahora sí que vamos a estar a la espera de que cuánta información nos puede llegar de Doctor Strange, la cual pues se ve pues bueno. Yo la verdad es de que esa propuesta se va a ver muy chida, y creo que va a ser una de las cosas con las que Marvel va a tratar de salirse del molde de andar. Bueno, ya habíamos visto que la fase 1 y la fase 2 fueron básicamente Avengers y todo lo alrededor de Avengers, y de pronto Guardianes de la Galaxia nos sacó del planeta, y dicen que Doctor Strange nos va a sacar de esta dimensión, ¿no? Esperando que no vayan a la cajeteala como pasó con Ghost Rider. No sé qué opinan los demás respecto a esta confirmación de ver a Cumberbatch interpretando al Doctor Extraño. No, sí es un actorazo ese. ¡Que va a ser increíble! Ya regresé, perdón. ya regresó. No, sí es un actorazo ese Benedict Cumberbatch. Su interpretación de Khan en Star Trek, impresionante. Sí. De hecho, va a ser interesante verlo trabajar como un Doctor Strange, ¿no? Le va a quedar como de anillo al dedo el personaje. Pues, sí, creo que esa parte de misticismo y de poderes sobrenaturales y de todo este show que maneja Doctor Strange le va a quedar genial, porque tiene el porte para hacerlo. Digo, independientemente si le van a dejar el bigotito y la barba, ya es otra onda, pero creo que esa parte le va a quedar muy bien. Sí, definitivamente, y la verdad es de que pues ya se están hablando de qué personajes va a enfrentar el Doctor Strange. Por ejemplo, dicen que Mephisto, aunque creo que Mephisto va a estar complicado porque creo que salió en Ghost Rider, y no sé si los derechos de Ghost Rider sigan perteneciendo a los que hicieron las películas de Nicolas Cage. Pero también ahí se habla de Dormammu, se está hablando de de Shumagora, bueno, por lo menos de Dormammu, ese yo creo que sí lo van a poner. Y pues ahí hasta se rumora, ya lo habíamos platicado al inicio de esta sección, que Al Pacino está en conversaciones con Kevin Feige, entonces es muy probable que incluso lo anden considerando para esta película, posiblemente como el mentor de Doctor Strange, y eso sería bastante genial, ¿no? Tener a dos actorazos. Le daría un buen toque. Sí. Le daría un muy buen toque, ¿no? Sí, definitivamente, ver ahí Al Pacino alternando con Benedict Cumberbatch va a ser un actorazo, pero va a ser una mancuerna, pero obviamente sí tenemos nuestras reservaciones. Ahí dice Omar que en el chat que él teme que de pronto vaya a ser que vaya a ser como un Sherlock Holmes con skin de Khan, entonces vaya a salir una mezcla de todo. No vaya a ser que de pronto meta demasiado los bajos y se oiga como Smaug el Magnífico. Entonces ojalá que no se le vayan a revolver los papeles. Ya sabemos que Cumberbatch, cuando se lo propone, hace muy buenos papeles, y yo por eso estoy incluso esperando a ver cómo queda en The Imitation Game. Ya supimos que el año pasado le falló interpretando a Snowden, al cuate que filtró las cosas que filtró datos del gobierno de Estados Unidos, y no le quedó tan buena la película, pero yo creo que se le tiene que tener cierta fe, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, creo que más que nada fue por la parte de la dirección y el guion, pero en esta película no dudo que sí va a quedar bastante bien. El guion se ve bastante prometedor, y ya con los actores que se están empezando a manejar. Y pues bueno, eso es básicamente lo que tenemos en cuanto a las presentaciones de los personajes. y vamos pasándonos a platicar del tráiler que nos dejó así como literalmente rebotando como pelota todo el jueves y todo el viernes pasado, que es un tráiler, el tráiler de la película que se llama Terminator Genisys, la cual pues es una película que se va a andar estrenando este verano, en el verano del 2015 obviamente, en los cines mexicanos, y que de pronto pues yo creo que cuando vi el tráiler yo sí me quedé con la cara de what, o sea, como dijo Marco en nuestro chat interno, Terminator Genisys debió haberse llamado Terminator Días del Futuro Pasado, o Días del Futuro que se pasó de lanza, o Días del Futuro Pasado del Presente. Porque la verdad es de que la premisa que están manejando es de que ya vemos aquí que cuando llega Kyle Reese al tiempo donde se supone tiene que salvar a Sarah Connor, encontramos que Sarah Connor ya está enterada de la situación que está pasando y ella es la que lo va a salvar porque lo está persiguiendo algo que parece un T-1000, el personaje que interpretó Robert Patrick en Terminator 2, pero acá es interpretado por el actor que, híjole, se me fue el nombre de este chavo, por lo que yo vi es el actor que interpreta Storm Shadow en G.I. Joe. Y vemos que Sarah Connor está siendo criada por un Terminator que ya está pues ya bastante grandecito, interpretado por el buen Arnold Schwarzenegger, el cual le dice Pops, como se puede decir, abuelo. El actor que interpreta al T-1000 es Byung-Hun Lee. Y entonces pues ahora así como que vamos a ver una historia que pues como que de pronto le hicieron una mezcolanza de cosas. Yo dije que de pronto mezclaron ahí Terminator con Girl Power, con un poco de Shrek, con un poco de Días del Futuro Pasado y ya me dio miedo, ¿no? Ya me dio miedo esta película que se estrena en la víspera día de mi cumpleaños, el 1 de julio del 2015. ¿Qué opinas, Cristian? Canchanchan. No, mira, yo creo que ya es asunto que ya lo vimos. Todo lo que te enseñaron ahí ya lo viste. Ya viste camiones volando, ya viste un Terminator deshaciéndose, ya viste a Sarah Connor, ya viste todo. Lo único que me emociona de esta película es que sale el único, inigualable e incomparable Terminator increíble. No hay más. Arnold Schwarzenegger es esta película, de verdad. O sea, cada que sale él, aunque sea una pequeña participación, es grande la película. Y en donde no sale, es una porquería. No, pues entonces, dijiste Terminator Salvation, ¿verdad? Bueno, yo nada más dejo el comentario. Ya hay quien lo entendió, pero... Yo creo que va por buen camino. El hecho de que regresen a ese humor involuntario de este Terminator y que sea un ejemplo ahora de la nueva generación y bla, bla, bla, pues no te emociona, no, pero bueno, quieres ver acción, ahí la vas a tener. Eso es mi único consuelo. Definitivamente, y la verdad es de que pues vamos a ver cómo quedan esos vamos a ver cómo queda ese guión todo torcido que está preparando el director de esta película, pues que es estamos hablando de Alan Taylor, que es el director de Thor: Un Mundo Oscuro y de algunos episodios de Juego de Tronos, y obviamente pues ya está familiarizado con trabajar con Emilia Clarke, con quien trabajó pues en Juego de Tronos. No sé qué opinan Marco, Emanuel al respecto. De lo que me agrada mucho es que ahora ya no vamos a ver simplemente a dos Terminators peleándose. Vamos a ver bastante, pero bastante destrucción y bastante robots. Entonces, creo que va a estar más entretenida esta, ¿no? Y les va a llamar más la atención esa temática de que vas a ver más un ejército de humanoides, ¿no? Entonces... Sí, y lo chistoso del asunto es que, por ejemplo, el único que no vi en todo el tráiler es a Matt Smith, ese actor que interpretó al Doctor Who hace algunos años, y pues no, así que fue el único que no vi en el tráiler. Creo que a J.K. Simmons sí lo alcancé a ver, a Jay Courtney, pues bueno, es Kyle Reese, Jason Clarke, John Connor, y de ahí en demás, pues como que ya no se vieron algunos de los otros actores que anunció esta película, pero creo que con lo que se está mostrando dices tú, wow, que eso se va a poner bastante bueno, por lo menos en la parte de acción. Ya sabemos que en la trama seguramente vamos a decir que va a ser bueno o malo, pero no sé, así que va a depender de cómo manejen esta resolución. Marco. Hay algo que sí me llamó también la atención, y es de que van a entrar de a lo que es a jugar con las líneas del tiempo, que es algo que si se maneja bien, queda muy bien las películas. Ahí tenemos el ejemplo de Star Trek, y pues claro, Volver al Futuro, que es ya el precedente importante. Otra cosa que se me hizo curiosa, el actor que interpreta a John Connor, se parece más o menos, le da un aire a John C. Reilly. ¿A quién? No. El que sale con este Will Ferrell en el Manastros. Ah, John C. Reilly. Ah, sí. Sí, sí, sí. Nada más que con una horrible cicatriz. Sí, aunque sí está un poco distante de lo que interpretó Edward Furlong, que hace algunos años en Terminator Día del Juicio Final, o a Christian Bale en, ¿cómo se llama?, en Terminator Salvation, que bueno, mejor preferimos no platicar de esta película porque sí es la más olvidable de toda la saga, pero ya cuando tengamos el especial de Terminator seguramente vamos a tener que hablar de ella, ¿no? Uy, ese es uno de mis placeres culposos. No, yo siempre Terminator, yo siempre voy a decir que mi película favorita de la saga es Terminator Día del Juicio Final, y más porque ahí se avienta una de las mejores rolas de Guns N' Roses que haya escuchado en mi vida. ¿Algún otro comentario de este tráiler? Pues si no lo han visto, chequen lo que ya lo tenemos ahí en la página. Así es. I'll be back, y me aviento del helicóptero. Eso estuvo bien colgate. Todavía porque sabes que es un androide, sabes que pues el tipo se puede lanzar como misil sin partírsela, pero qué pex con eso, ¿no? Pero, y con canitas. Pero bien, pero el buen Arnold Muchas Letras va a regresar el 1 de julio del 2015, pues así que literalmente a echar destrucción y media como Terminator. Y bueno, vamos ahora a platicar de hablando de otro héroe que pues ya sí ya lleva muchísimo tiempo en el cine, que es James Bond. Como ustedes saben, es una de las sagas más largas del cine, solamente Godzilla supera a James Bond, y creo que hay otra saga de películas japonesas que también anda ahí en esa cuestión de cuáles son las sagas más largas que James Bond. Pero el caso de Bond, pues ya, se anunció que el jueves pasado que ya viene la cinta número 24, y tiene un título que seguramente los fans de las primeras películas van a decir, wow, se llama Spectre. Spectre, pues, para los que no vieron las películas, es el acrónimo de Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Me vi como cierto presidente. Pero Infrastructure. Bueno, el caso es de que en español significa Contrainteligencia Especial y Ejecutiva para el Terrorismo, la Venganza y la Extorsión. Sí, suena como un partido político o un grupo terrorista, pero bueno, finalmente es un grupo terrorista, super terroristas, que se reveló en la película de Doctor No, a través de Julius No, y que es un grupo que pues es guiado por Ernest Stavro Blofeld, el cual es villano también en otras series, en otras películas de Bond, principalmente las que protagonizó Sean Connery. Incluso Blofeld es responsable de la muerte de la única esposa que ha tenido Bond en las películas, que fue en al servicio de su majestad. Y el logo a la observación de Marco, que escribió el artículo, dice que es muy similar al de otra organización criminal, Hail Hydra. Hail Hydra. Entonces, está conectado todo. Ahora lo entiendo. En todo caso, esta película llamada Spectre se va a empezar a filmar a partir de ayer, lunes 8 de diciembre, y se va a filmar en diferentes puntos del mundo, en los estudios Pinewood en Londres, en la Ciudad de México, en Roma, en Marruecos y en Austria. Entonces vamos a tener ahí de pronto que los actores de Bond se van a dar su vuelta aquí a la Ciudad de México. Ojalá que de pronto aquí la gente del Cinemas de pronto se cuele ahí a tomarles fotos aquí a los actores que van a participar en esta película, que son, bueno, tenemos a Rory Kinnear, quien va a interpretar a un villano llamado Tanner. Ben Whishaw, quien va a interpretar a Q, que es el cuate que le da todos los gadgets a Bond. Naomi Harris, quien va a regresar como Money Penny. Ahora va a ser la secretaria que hemos visto en todas las películas al inicio de las películas clásicas de Bond. Ralph Fiennes, quien va a interpretar ahora a M, el cual pues es el jefe de Bond, quien toma la posición después de los eventos de Skyfall. Andrew Scott. Qué triste. Sí, qué triste por la señora M. Es una noticia muy triste, eso es lo que más me saca de onda, digo. En general, nunca he sido tan seguidor de James Bond, creo que las que más me han gustado son las de Daniel Craig, pero eso se me hace sumamente triste, el no ver a la original M. Sí me va a sacar de onda. Sí va a estar bien. Nunca volví a ver esa película otra vez, porque sí, se siente feo. Aunque sí, habrá que ver cómo le queda a Voldemort interpretar a M. Ay, perdón, dije Voldemort. Después, Andrew Scott va a interpretar a un personaje llamado Dembik, no está confirmado si es bueno o malo. David Bautista va a ser uno de los villanos, va a ser Mr. Hinks. A Bautista lo vimos hace poco en la película Guardianes de la Galaxia como Drax el Destructor. A Mónica Bellucci. Y en las luchas también lo pueden ver. como Batista. Mónica Bellucci interpreta a una de las chicas Bond, que se llama Lucía Sciarra. Pues bueno, ya sabemos que esta señora pues ya hace sus años, pero sí, ojalá siga estando tan guapa como estuvo la década pasada. Lea Seydoux va a interpretar a Madeleine Swann. Esta chica la vimos en La vida de Adele interpretando precisamente a la chava, bueno, no me acuerdo cómo se llama la chava que interpreta a la novia de Adele en esa película. Christoph Waltz, este actorazo que vimos en las producciones de que ganó dos Oscars con Tarantino, va a interpretar a un personaje llamado Oberhauser, que al parecer va a ser el villano principal de esta película, uno de los agentes de Spectre, y que comparte apellido con uno de los últimos villanos, uno de los últimos generales nazis que murieron en la historia después de un juicio justo y que lo condenaron a muerte. Y claro, Daniel Craig, quien va a interpretar por cuarta ocasión al agente 007, y claro, no podemos dejar de mencionar que también vimos durante la presentación el nuevo modelo del Aston Martin DB10 o DB10, que la verdad ustedes saben que es el auto distintivo de Bond y que obviamente lo vamos a andar viendo con el montón de gadgets y armas que seguramente Q le va a poner para que Bond tenga no solamente un viaje placentero, sino uno bastante destructivo. Entonces, la verdad es de que se ve que Spectre va a ser una película bastante fuerte. Además, va a tener la dirección de Sam Mendes, quien dirigió Skyfall. Entonces, vaya, yo creo que se está armando un material de muy buena calidad y ojalá no la vayan a cajetear como pasó con Quantum of Solace. No sé qué opinan los demás. No, y ¿sabes cuál es el verdadero detalle? El darte cuenta que toda esta gama de películas que están saliendo y que son muy buenas pudieron haber nunca salido, ¿no? De acuerdo a que estuvo a punto de... No, sí quedó en bancarrota, ¿no? Sí quedó en bancarrota. Sí, Brócoli. Creo que los productores, la familia Brócoli había tenido de pronto problemas económicos. Y de hecho Skyfall fue así como que el canto del Fénix, el canto del cisne, ¿no? Que de pronto Si no se oía, ¡pum! Ya, se acababa James Bond para siempre. Pero sobrevivió, digo, porque pues ya habíamos visto que con Pierce Brosnan, primero pues fue GoldenEye, chido, ¿no? Luego después vino Tomorrow Never Dies, que estuvo 2-3, y luego las siguientes dos que fueron así como que ya estuvo, ya chole con estas historias tan churreras, ¿no? Sobre todo Another Day, Die Another Day, que híjoles de su madre, esa es una de las películas más malas que he visto a James Bond, sinceramente, pero fíjate que lo curioso es que con Daniel Craig sí es cierto, las mejores se han visto muy buenas películas, pero Quantum of Solace sí fue como que no gustó realmente. Y aunque pues obviamente Casino Royale fue un peliculón, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues, vieron el éxito de Skyfall y pues ahora sí van con todo. A apostarle todas las canicas a ver si esta película funciona. No sé, ¿algún otro comentario? Más que nada a usar la organización terrorista ya clásica y por excelencia de las novelas de Ian Fleming. Sí, bastante. ¿Cuál es que puedan descolgar para otra secuela? No, sí, va a haber. Da mucho de poder hablar ahí, ¿no? Tienen de dónde sacar material para trabajar, pero el problema es que lo hagan bien y que no pierdan el paz, no se tropiecen, no tengan ningún tropiezo y terminen haciendo las cosas mal. Es muy arriesgado. Sí, a lo mejor. Alcanzan a conseguir el tercer acto. Ay, muchacho. Vea, lo interesante del asunto es de que una de las cosas que favoreció mucho a James Bond en la década cuando lo hizo Sean Connery y cuando lo hizo Roger Moore era de que había una guerra fría en el entorno real, ¿no? Entonces cualquier historia que se pudiera armar de James Bond combinaba perfectamente con lo que pasaba con el mundo real y sabías que de pronto podía haber un supervillano que era capaz de hacer que el mundo cayera en una tercera guerra mundial innecesaria de una manera atroz, ¿no? Y ahorita como están pintando las cosas a nivel internacional, creo que Spectre va a llegar en un momento bastante chido para andar viendo historias que de pronto tengan ese toque de realismo que andamos buscando, ¿no? Aparte encima ponen de que creo que la organización de Bond tiene problemas de credibilidad y otros detallitos que seguramente van a andar manejando de decir, ¿sabes qué? El gobierno nos está empezando a recortar presupuesto porque esto del espionaje parece que ya no furula, pero la presencia de Spectre seguramente va a cambiar las cosas, ¿no? Y pues la verdad es de que pues se ve bastante prometedor. Y por cierto, el abuelo ya anda saludando en el chat. Pues que saludan es aquí también, ¿no? Abuelo, ¿ya llegaste? ¿No? Oh, yo no, aquí estoy. Dime tú. Pues qué cuenta, abuelo, pues aquí andamos platicando de James Bond. No sé si llegaste a escuchar la nota sobre Spectre. No, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Pues... aquí no, ¿cómo no, que? Si nos aventamos para el chorro que la ventana es mala. ¡Get out of here! No. En pocas palabras, bueno, la película se va a andar estrenando en el... Ahorita les confirmo el dato. Se va a estrenar el 5 de agosto del 2016. Y yo creo que sí va a ser para... Ese 2016 se está armando con una película que va a tener un buen de películas buenas, ¿eh? Híjoles. Con lo que está prometiendo DC, lo que está prometiendo Marvel, lo que está prometiendo Sony, James Bond. Habrá que... Eso, la producción se ve que va a estar rápida. Exacto. ¿Qué pasó? Va a ser un año muy pesado. Sí, habrá que ver, porque pues, la verdad es de que sí, el año 2014 tuvo películas que prometían ser muy taquilleras y a la mera hora tantos estrenos hicieron que las películas no generan tanto dinero como se esperaba, ¿no? Habrá que ver qué ocurre en el 2015, que bueno, pues implica también el regreso de los Avengers, que seguramente eso sí va a generar mucho dinero, pero pues la industria del cine sí está en una fase muy preocupante en Estados Unidos, y eso es algo que seguramente vamos a andar discutiendo a finales de este año, ¿no? ¿Algún otro comentario? No. Pues también veremos el Aston Martin, pero ir a vuelta de rueda en la ciudad. En la Ciudad de México, ya me quiero imaginar tratando de librar periférico, ¿no? Ahí de pronto volando un segundo piso para poder irse más rápido y después acción global por el segundo piso que tronó Bond, renuncia a Mancera o cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor viaje en metro, a lo mejor se atora en la línea 12. Bueno, esa es una posibilidad. Bueno, pues vamos pasándonos a la sección de reseñas. Ya con esto cerramos nuestra sección de noticias. Y pues vamos a platicar de dos películas. Tuvimos dos estrenos fuertes este fin de semana. Y vamos a empezar primero con una película que pues... De hecho, Falco nos dice que este año ha sido uno de los peores en taquilla de la historia. De hecho, lo es. Y ya después lo platicaremos con más calma en el tema cerrando el año en un par de semanas. Pero bueno, vamos pasándonos de una vez a la película que me tocó este fin de semana, que de hecho la vi desde el lunes pasado, pero no se las quise platicar porque, bueno, ya saben, los embargos y todo este rollo. Es una película dirigida por Damián Cifrón, que es una producción de la Argentina, la cual pues ya es candidata por parte del país de Sudamérica a pelear por el Oscar y a pelear por el premio Goya. Estamos hablando de Relatos Salvajes, que más que contar una historia nos cuenta seis relatos cortos que pues abarcan así que un poquito más de 2 horas, las cuales pues se van contando prácticamente desde el inicio de los créditos y vamos ahí viendo un retrato bastante oscuro, pero también bastante graciosos y en momentos bastante, se puede decir, gutural, bastante natural sobre la violencia, pero no esa violencia que vemos en las películas de acción en donde vemos una gran cantidad de golpes, explosiones y mentadas y todo lo que pueda haber en una cinta, no sé, como un Rápido y Furioso o una película de Rambo, sino más bien esa violencia que va generando las diferentes frustraciones que la vida nos va acomodando, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de una de las historias, para no darles mucho de qué hablar, vemos a un experto en explosivos que de pronto tiene un problema con la burocracia, que le mueven su carro porque el gobierno no se preocupó por de pronto hacer una obra que permitiera que una persona se diera cuenta que no se podía estacionar ahí, y se desata una serie de conflictos y un rollo que la verdad sí terminas diciendo wow, qué historia, ¿no? La verdad es de que vemos cómo poco a poco una persona que a lo mejor tenía la mejor intención del mundo de ser una buena persona y salir adelante, de pronto se encuentra con ese obstáculo que de pronto le saca el animal interno, el ser brutal que de pronto es capaz de hacer pedazos lo que tiene enfrente a base de arañazos, golpes, gritos, lo que tenga a la mano, y que es muy difícil de reproducir a veces en una película, ¿no? Porque en una película es complicado a veces retratar ese tipo de violencia, porque es una violencia que a veces sale de adentro y no se puede, pues ahora sí, mostrar tan fácil. Pero Damián Cifrón, a quien lo conocimos en la serie de televisión Los Simuladores, no la versión mexicana, sino la versión original que se hizo en Argentina y que dirigió también episodios de la versión argentina de Mujeres Asesinas, hace de pronto, pues, retratar en cada una de las historias esas facetas, ¿no? Por ejemplo, bueno, son 6 historias, una se llama Pasternak, la cual es la con la que arranca la película, sobre un vuelo llena de gente que tiene un detalle, que una coincidencia que va a ser bastante cruel. Las Ratas, que es una historia sobre una mesera que tiene la posibilidad de hacer una venganza, que tiene una venganza literalmente frente a la mesa que está atendiendo. El más fuerte, que es un relato sobre una pelea que se suscita en una solitaria carretera. Bombita, que es sobre una persona que tiene problemas con la burocracia, la que les explicaba hace unos minutos. La propuesta, que es un padre de familia de dinero que tiene un serio dilema con la ley. Y finalmente, Hasta que la muerte los separe, que es una boda que tiene un final bastante inesperado. Tiene, obviamente cada una de las historias tiene diferentes actores, pero destacan mucho las actuaciones de Dario Grandinetti, Julieta Silverberg, Leonardo Sbarbaglia, Ricardo Darín y Erika Rivas. De estos últimos dos, mis respetos, ¿no? Actorazos, actuaciones tan grandes la que dan estos dos chavos, estos dos actores. En especial Ricardo Darín, que es quien está en la historia de Bombita, la historia del cuate que tiene problemas con la burocracia, y la verdad es que esos cambios de actitud que va tomando son increíbles. Erika Rivas es una actriz formidable. Realmente vemos interpretando una novia que se está casando y que encuentra un incidente que la va transformando en una mujer que va de la felicidad de pronto a la desgracia, se vuelve una mujer desquiciada, loca, y vamos viendo esa fase de caracteres que va pasando, y dices tú, wow, un montaje teatral que se suscita en esta sola parte de la película, que por sí sola debería andar peleando premios, ¿no? Las historias, pues en cierto modo, pues están muy bien interpretadas, muy bien balanceadas, aunque hay algunas historias que son un tanto lentas. Yo, por ejemplo, la que menos me gustó fue la de la propuesta, esta del problema legal, porque realmente no vemos una historia tan violenta como las otras películas, y también en cierto modo sí sientes como que sientes cierta indignación, porque sí hay muy buenas actuaciones, pero no se siente tan apegada a las otras historias, ¿no? Hay otras historias que te van a hacer reír y otras historias que tienen unos efectos formidables, sobre todo la primera parte, que es Pasternak, que sí te quedas wow. Aunque hay otras que donde dices, Dios, los efectos como que no quedaron tan bien, por ejemplo en el caso del Más Fuerte, donde vemos de pronto unos efectos que se ven muy baratos y en otros momentos te quedas tú, wow, lo pudieron haber hecho muchísimo mejor, ¿no? La cuestión de la cámara es bastante buena. Yo la verdad es que cada toma en donde aprovechan, la verdad es de que dices tú, me encantó, sobre todo en la parte del Más Fuerte, donde la carretera es uno de los puntos obligados y nos va permitiendo observar una carretera muy padre usando de fondo la canción del tema de amor de Flashdance de Helen St. John, que yo me quedé, wow, esto sí es una forma muy padre de retratar un viaje en carretera. Y vemos, quitando esa parte y hablando del soundtrack, es formidable ver a Gustavo Santaolalla de pronto escribir algunas canciones originales para esta película. El intro que utiliza de pronto suena como una serie ochentera, incluso me hizo recordar un poco a Cuna de Lobos el intro, porque se ven animales y se escucha una música que tiene un sonido muy ochentero, que la verdad se escucha bastante bien. Incluso hay una canción creo que tocan en vivo en uno de los segmentos de la película, y también es una canción que se oye muy padre. Y si a eso agregamos que algunas canciones que van metiéndose a la película, como la que mencioné del tema de Flashdance, o Lady, Lady, Lady de Espósito, que también se escucha en uno de los segmentos de la película, o incluso Titanium, esta canción de David Guetta, que también toma parte de uno de los segmentos de la película y se te queda grabada en la cabeza cuando ves el resto de la historia, entonces dices, wow. La intención de la persona que hizo ahora sí que el curado de la música fue lucirse, y lo hizo bastante bien, ¿no? Esta película pues tiene 20 nominaciones a los premios de la Academia Argentina, fue nominada a la Palma de Oro, y pues como les dije, va a ser la competencia de Cantinflas en los premios Oscar y en la Dictadura Perfecta en los premios Goya, y siento que las películas mexicanas sí nos van a quedar mal este año, porque la verdad es de que Relatos Salvajes es fuerte candidata incluso a ser nominada a los premios Oscar, y yo creo que a lo mejor lo gana, ¿no? La verdad es que el cine argentino está creciendo, y está creciendo bastante bien, y esta película es bastante disfrutable. Yo le puse de calificación un 9, y pues no sé, muchachos, si tengan ahí algún comentario. Pues sí, me tocó verlo hace algunas semanas el avance en el cine, pero sí se veía bastante bien la película, y ya con la reseña que nos has dado, sí llama la atención para irle a dar una checada. Sí, definitivamente ahí Jimmy Arzube ya coincidió conmigo, la verdad es que es una gran película. Sí. Y hay, por cierto, Gustavo Santaolalla, como dice Marco, si para los que no ubican, pues los que nos escuchan de la parte de los videojuegos, pues es quien hizo el soundtrack de The Last of Us. Y obviamente pues a los que están más pegados en el cine podemos escuchar en Diarios de Motocicleta, ganó el Oscar de hecho al hacer el tema de la película, y la verdad es de que sí, muy buena película. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Para qué edades está más o menos destinada? Digo, yo sé que tiene un espectro no tan amplio, pero ¿nos podrías contar un poquito de eso, Trax? Yo le podría poner esta película como que una le pusieron clasificación B15, porque si bien a lo mejor muchas de las groserías no se van a entender si ustedes no están muy muy metidos en la cuestión de hablar el español de los argentinos, que como ustedes saben tiene una gran cantidad de insultos bastante floridos y que cuando los escuchamos nos, más que sentirnos insultados, nos reímos porque son bastante graciosos, pero quitando eso, pues sí vemos a veces un rato un poco de violencia, un tanto se puede decir, pues no hemos sido una violencia brutal, pero sí una violencia que a lo mejor sí puede perturbar a un niño, que hay momentos en donde sí puede perturbar al simple público. De hecho, al ver alguna que otra escena que te quedas tú, wow, ¿no? O sea, más que decir Dios mío, te quedas wow. Entonces, ya lo recomendable sería, o sea, bueno, sí, no dejar ir al niño solo, obviamente, pero sí ya aclararle sus dudas. Es una película que le pusieron B15 por lo mismo, ¿no? Porque incluso hay algunas escenas en donde se alcanza a ver algún trasero desnudo y cosas por el estilo. O sea, no hay nada explícito, pero sí hay cosas que sí tienes que, de pronto, si llevas a un niño le vas a tener que explicar muchas cosas, ¿no? Yo siento que es una película que va para un adolescente que ya tenga cierta madurez, por eso le pusieron B15. ¿Hay algún otro comentario? No. Bueno, vamos pasándonos a la segunda y última estreno del que tuvimos esta semana. Cristian nos va a platicar de la última cinta de Ridley Scott, la cual se llama Éxodo, Dioses y Reyes, la cual pues tiene ahí de protagonista a Christian Bale, a Sigourney Weaver, a Joel Edgerton, si no me equivoco. Y pues Cristian, platícanos, ¿qué tal te pareció la cinta? En este año 2014 tuvimos un recuento hacia las cintas bíblicas. Pudimos ver todo el Antiguo Testamento reflejado en un año bastante completo, desde la presentación que vimos un poco extraña de Noé, esas variaciones que manejaron, hasta en este aspecto en donde el director Ridley Scott te maneja una visión un tanto distinta de la historia que ya conocemos de Moisés, ¿no? Creo que el poder hacer una película de esta temática es un poco más complicado de lo que se creía hace algunos años, y es un claro ejemplo esta cinta. Para empezar, el director Ridley Scott no se quiere meter en problemas de cómo interpretar o cómo visualizar a la historia de Moisés y cómo llega a ser uno de los príncipes de Egipto, ¿no? Realmente se centra en explicarte que ya es un adulto, que ya está en la corte real y que Moisés es el compañero de batalla del hijo del faraón, ¿no? Que de cierta manera se ve un tanto flojo esa parte, pero ahorita entraremos en eso. Uno de los puntos interesantes de cómo se refleja es de que este tipo de historia la quiso manejar el director desde hace un tiempo. Se nota mucho la influencia que tuvo Gladiador en su forma de ver este tipo de películas, y quiere retomar ese conflicto que se tuvo de el emperador, el hijo del emperador y su soldado favorito. Acá lo quiere reflejar igual, pero no termina de envolverte la historia, ¿no? Si bien tú la conoces desde hace mucho tiempo, no es realmente el que te vayas a identificar con los personajes. La realidad es de que terminas viendo un Moisés un tanto meditabundo y pensativo, y un faraón un poco mal centrado. Creo que tiene demasiado rímel en los ojos y no lo deja pensar bien. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Pero bueno, ya centrándonos en la historia, como les comentaba, vimos estamos viendo a Moisés como ya un adulto que pertenece a la corte y que va a presentarse como el nuevo salvador o el salvador del pueblo hebreo, ¿no? Esa es la primicia. En el momento en el que él, por azares del destino, descubre cómo, cuál es su destino y cuál es la forma que va a tener que afrontar de aquí en adelante. Se descubre todo, el faraón toma, Ramsés siendo el nuevo faraón, toma el poder de Egipto, y en vez de matarlo por el cariño que le tiene, decide darle una oportunidad y desterrarlo simplemente. Esto lo lleva a, por azares del destino y sin ningún problema evidente, lo lleva a conseguir una casa, una esposa, hijos, cabras y todo de la nada, ¿no? Porque eso realmente no te lo explican, simplemente llega a un lugar, se enamora y tiene hijos, y esos son de los aspectos que no terminas tú de entender, porque después las explicaciones están de sobra. En el momento, por azares del destino, sigo en la misma, se empieza a... tiene un accidente, y gracias a este accidente, tiene, visualiza esta zarza en llamas que ya muchos conocemos. Y por lo consecuente, conoce o se le hace presente Dios. Y es aquí donde Ridley Scott quiere dar su verdadero punto de vista y quiere ser sumamente controvertido, pero creo que le sale un poco mal este aspecto, porque nos quiere mostrar a un Dios que es iracundo, que es vengativo, que es hasta berrinchudo. ¿Qué digo? Concuerda con el aspecto de cómo se pinta a Dios en el Antiguo Testamento, en ese aspecto concuerda, pero se vuelve un poco complicado el hecho de que algunos fervientes seguidores de la religión católica se puedan sentir un poco agredidos por esta parte. Sin embargo, de ahí en adelante empiezan a haber problemas, ¿no? Creo que esta parte del argumento le queda demasiado grande. Consecuentemente, se hace el general de Dios, porque así lo manejan, no es un simple líder, no, porque en este aspecto Dios busca un general, no busca un líder del pueblo. Entonces, ya cuando empiezas a ver esta parte de Christian Bale interpretando a Moisés como un general y haciendo estrategias para ver cómo derrotar al imperio egipcio, pues tienes problemas, ¿no? En ese momento es donde empieza a flaquear la historia, porque al final de cuentas te das cuenta que no significa nada lo que hizo. El punto clímax o el punto más importante de esta película entra en el aspecto de las plagas. Creo que ese es donde más se hace presente la calidad técnica de la película, donde se vuelve entretenida y donde ya tenemos un reflejo de las posibilidades que puede hacer esto. Al principio te muestran, digo, no es spoiler, pasa en algunos de los trailers, pero el hecho de cómo se convierte en Nilo, cómo se hace el Nilo con agua convertida en sangre, está muy bien explicado de acuerdo a lo que piensa Ridley Scott, ¿no? Cocodrilos se comen a gente y comen pescados y se matan ellos solos, y de repente empiezas a ver que el agua convertida en sangre. Y esa explicación sobra, porque las siguientes plagas, algunas tienen explicación, otras no, algunas te las quiere explicar el director, otras le vale gorro. Entonces, creo que esa parte sale sobrando, creo que no fue muy bien centrada el hecho de a dónde quería llegar, pero bueno, se disfruta el hecho de ver a las langostas y todo esto fluir en la pantalla, se ve realmente increíble. Otro de los puntos importantes y que me parece que vale mucho la pena es la persecución final, ¿no? La persecución final hasta el Mar Rojo es espectacular, no lo voy a negar. Para esto, según las explicaciones que nos plantea Scott, es sumamente atractiva desde mi punto de vista. Creo que se ve más creíble el hecho de cómo el pueblo hebreo cruza el mar antes de una tormenta. se siente natural, eso sí se siente natural, y es visualmente emocionante. La película debió de haber terminado ahí, ¿no? El hecho de que ya conocemos la historia y sabemos qué va a pasar, que los egipcios van a llegar, y cómo va a suceder, y el desplante visual que se maneja está increíble y está muy entretenido, pero no, Scott lo quiere llevar aún más lejos, los escritores también, y llevan esta historia hasta después, incluyendo la entrega de los 10 mandamientos de parte de Dios a Moisés, una escena de Moisés también ya de edad avanzada, ya viejo, llegando a las inmediaciones de la tierra de Canaán, y creo que eso se torna aburrido, ese corte abrupto de tiempo y de ritmo, al final lo sientes demasiado complicado de entender. Creo que no debió de haber pasado eso y sobraron las explicaciones. Creo que después de tener dos grandes producciones bíblicas en este año, nos damos cuenta que hacer historias de este estilo no es nada sencillo. Las interpretaciones y las explicaciones pueden ser demasiado burdas o tan lógicas como el director quiera, y esto puede romper las historias completamente. El darle su propio estilo es muy complicado, y en este aspecto, Éxodo, Dioses y Reyes es una cinta, si bien entretenida y con un gran despliegue visual, queda demasiado corta, queda con demasiados huecos la historia, a pesar de que la conoces no te identificas con ninguno de los personajes, y la verdad es que va a quedar como otra película X de para la gente que realmente aprecia este género. Creo que es demasiadas explicaciones para un tema que no se debe de explicar tanto, y bueno, yo la verdad, Si la van a ver, tómense un tiempo y no vayan con la esperanza de ver una película como Los 10 Mandamientos, que ganó el Oscar como efectos visuales, sino aquí simplemente van a entretenerse un rato, y pues si son fan de Christian Bale, pues lo van a ver en su esplendor, ¿no? Pero oye, Christian, fuera de eso, nada. ¿Qué pasó? ¿Y cómo ves la construcción de personajes? ¿Sí se notan o solamente hace acto de presencia Christian Bale? Creo que ese es un punto bastante interesante, porque los personajes, la actuación de cada uno de ellos es intermitente, o sea, no es constante, no se mantiene un ritmo adecuado. Christian Bale lo ves y de repente estás viendo a Bruce Wayne, o sea, no por nada, no por estarlo comparando con las películas de Batman, pero de verdad lo tienes tan metido en la mente que no se diferencia, y eso es muy notorio. También John Turturro, que es el faraón, no lo terminas de adoptar con afán, ¿no? Creo que impacta, pero por el carisma, porque si piensas que vas a ver al real faraón del antiguo Egipto, estamos muy mal. Yo creo que la expresión de Christian era demasiado corta, pregunta Medina, porque ¿a qué se refiere con demasiado corta? Más bien es el hecho de que, a lo que él comenta, pues Ridley Scott quiso meter demasiadas explicaciones en la historia y a la mera hora, pues, no logró dar la consistencia que uno esperaría ver en una historia de este nivel, ¿no? Quiso meterle demasiada humanidad a la cuestión de las plagas, a las cuestiones divinas, y de pronto, pum, en algunas otras no supo dar esa explicación, en otras cosas queda Moisés muy corto en el aspecto de si sabes que no es el personaje que pues vemos en la Biblia, y lo tratan de hacer tan humano que de pronto ya no supieron cómo plantearlo, ¿no? O sea, ahí sí como que sí quiso hacer una historia el libro del Éxodo del punto de vista de alguien con una se puede decir una visión más humana, un poco menos divina, y pum, creo que a la mera hora cayó en muchas inconsistencias, es lo que creo que quiere explicar de Christian, ¿no es así? Exactamente, creo que ese es el punto en el que más flaquea, ¿no? Que lo quieres hacer tan humano y tan real, que en el momento en el que ya lo tienes estructurado hasta abajo, o sea, ya siendo sumamente real, cuando tienes que representar las cosas divinas que son necesarias, ahí es donde Pero no, de repente pasa de un momento a otro y no hay cómo sostenerlo. Uh-huh. Ok. ¿Qué más iba a preguntar? Entonces, pues ahora sí que quien quiera ver una historia de Moisés que valga la pena tiene que seguir viendo los 10 mandamientos o quizá el príncipe de Egipto, ¿no es así? Yo me divertí muchísimo más con la película animada del príncipe de Egipto, está muy divertida y creo que esta, a mi muy personal punto de vista, me aburrió. Yo no se las recomendaría, váyanla a ver, ustedes dirán, pero yo la verdad no la recomiendo, a pesar de que visualmente se ve muy bien, no vale la pena, la verdad, desde mi punto de vista. Muy bien, ahí ahí si sintieron que dijimos muchos spoilers, pues bueno, seguramente también debemos de tomar en cuenta que esta es la tercera vez que cuentan la historia, bueno, la cuarta en realidad, dos versiones de Cecil B. DeMille, el príncipe de Egipto, y pues es la cuarta vez que adaptan esta historia, que pues bueno, también la han escuchado muchísimo los que van a misa en un sábado de gloria, van a escuchar el relato de Moisés otra vez. Entonces, no crean que les estamos aventando el spoiler de mala leche, simplemente pues es una forma de apreciar esta historia, ¿no? En todo caso, pues bueno, el relato bíblico ya tiene bastantes spoilers. Solo como corolario cultural, ahora que estábamos hablando de los 10 mandamientos, solamente queda una actriz viva de aquella película, y se trata de Deborah Padgett, que hizo el papel de Lilia. Uh-huh. Wow. O sea que imagínense. Sí, bastante. por cierto, dice Medina que spoiler, Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, eso no está comprobado, nosotros lo pusimos por pura conveniencia para aprovechar las fiestas romanas, así que no se hagan. Bueno, pues con esto cerramos los estrenos y vamos a platicar de dos clásicos, bastante, bastante chidos, la verdad es de que son dos películas bastante buenas. Y bueno, Emanuel va a platicarnos de una película que ya hemos platicado en otras ocasiones, pero que yo creo que nunca deja de llamarnos la atención. Estamos hablando de un peliculón que hizo Quentin Tarantino por allá hace 20 años, en 1994, que llegó a Cannes y de pronto nos dejó a todo el mundo sorprendido, que una película que yo creo que debió haber ganado el Oscar en su momento, pero tuvo una fuerte competencia contra una película de un tipo con problemas mentales llamado Forrest Gump, y con otra super peliculón que fue Sueño de Fuga, que también fue un gran año esa vez, de los 5 nominados al Oscar, cada uno tenía mucho peso. Incluso la comedia de 7 bodas y un funeral también merecía, bueno, 4 bodas y un funeral, perdón, también merecía andar peleando premios importantes, pero finalmente Forrest Gump se lo llevó, pero mucha gente se quedó de corazón que Tiempos Violentos o Pulp Fiction era la película que debió haber ganado todo ese año, ¿no? Entonces, Emanuel, platícanos un poco de tu impresión sobre esta cinta. Pues yo realmente con la película de Pulp Fiction, yo no inicié de cosas de Tarantino, yo inicié con la del Crepúsculo del Amanecer, y de ahí fue donde me ligó a conocer Pulp Fiction. Yo, Pulp Fiction, el año que salió, yo tenía 8 años, señores, era muy pequeño. Todavía, yo creo que hasta la prepa fue cuando la visualicé. Y la película está dividida en tres historias que al final terminan... van a terminar uniéndose, tienen correlación todas. Y la película inicia en un restaurante donde dos ladronzuelos están a punto de asaltarlo. Pero ellos no saben que aquí se encuentra Jules, que es Samuel L. Jackson, y Vincent, que es John Travolta. Uh-huh. Ellos están desayunando porque han tenido una mañana muy mala. Porque los señores tuvieron que ir a recoger algo de un negocio fallido que de su jefe que los mandó a recoger con unos, el jefe se llama Marcelus Wallace, el señor Marcelus Wallace, perdón, no me había olvidado. Los Marcelus Wallace look like it. Continúa. De hecho, es muy, muy interesante la película porque se ven muchas caras de actores que realmente terminaron en Hollywood, en especial lo que es Bruce Willis, que interpreta a Butch, que es un boxeador, el cual también tiene su historia, una historia muy interesante y en especial enfocada a lo que es un reloj, que su papá sufrió demasiado por digamos que sobreviviera, y creo que si lo recuerdan, no creo que a nadie le gustará hacerlo, esa situación. Para poder guardar un reloj en la guerra, que fue muy incómodo. Y el señor le tiene mucho valor. Para esto, Butch es un boxeador al cual tiene un negocio con Marcelo Wallace, que es que tiene que perder una pelea. Pero, realmente no lo hace. Y se mete en problemas con Marcelo. Y es muy divertido el cómo Toro termina y uniéndose a la historia, ¿no? La otra historia que va con la película es la de la esposa de Marcelo, que es esta Mia, que es Uma Thurman. Esta historia con John Travolta, con Vincent, es una de las, digamos que es parte también de lo que han hecho muchos memes y de las escenas favoritas que todo el mundo ha visto en el cine, que es la escena del baile del Swiss. Que de hecho para mucha gente hace sido una de las mejores escenas del cine. Bueno, para mí es una de mis escenas favoritas en el cine. De cómo bailan estos dos actores de una manera formidable. Y en especial, y aparte en el ambiente, la zona en que se grabó esta transición de bailes, es divertido, ¿no? Porque es un restaurante de esos gringos donde puedes encontrar a mucha gente caracterizada como actores y políticos de la cultura pop, ¿no? Que entonces es el lugar le da un toque extra a esa escena. Pero ojo, que es que a pesar de que en esa escena todo termina de una manera maravillosa, cuando termina todo esto, esta parte de esa historia termina en algo muy incómodo. ¿Alguien se imaginaría qué pasa cuando se dan una sobredosis? Puedes terminar en coma, puedes morirte en el instante. Y creo que nadie se imaginaría que en la película verían una escena en donde tiene que inyectar a una persona en el corazón con una dosis de adrenalina para levantarte de una sobredosis. Entonces creo que, y después de esto, ya es cuando se empieza a notar toda la historia, ¿no? De por qué todo se termina lidiándose, ¿no? Realmente la película no va todo, las historias, eso hasta el final la terminas ensamblando, porque no inicia desde de principio a fin, sino inicia de fin, medio y luego el principio hasta el final. Entonces es muy divertido y creativo el ver cómo Quentin Tarantino maneja las historias y también los personajes, ¿no? Que realmente los actores muestran que el papel que manejaron lo hacen fiel y lo le dan tanta vida que hasta la fecha mucha gente todavía, sin necesidad de mencionar nombres o simplemente con el hecho de decir el nombre del actor o la película, lo reconocen y lo valoran muchísimo, ¿no? Creo que marcó en la historia del cine en ese año, marcó mucho, ¿no? Y ha marcado, yo creo que estos 20 años han valido la pena el cómo todavía se mantiene viva esta película, ¿no? Derivada de esta película se retoman muchas referencias en la cultura actual, ya sea en series de animación, en Los Simpson, en South Park, en otras series animadas y demás. Sí, no, terminó siendo base de muchas series y muchas historias. Sí, adelante, Cristian. Yo creo que uno de los puntos más importantes de Pulp Fiction es exactamente ese, ¿no? Queda queda su huella en toda la cultura pop en general. Digo, no sé si a ustedes les tocó, pero desde el hecho de que tenga una influencia en tu vida, es impactante, ¿no? Yo cuando la vi, no hace tanto que la vi, yo no la pude disfrutar cuando salió, ni mucho menos, pero el hecho de terminar de ver la película y realmente irte a la Biblia y buscar Ezequiel 25:17 fue un trauma para mí, porque resultaba que no existía. O sea, es un pasaje de la Biblia falso. No, es un pasaje de la Biblia falso que Tarantino literalmente dijo, no, prácticamente yo me lo inventé. Entonces, ese tipo de cosas en las que te hace que tu perspectiva de cómo funciona tu vida y cómo lo vas manejando y que Tarantino lo logre así, creo que es impresionante. Y llevarte de la sangre a la risa al mensaje muy cautivador y a un final que realmente te queda sorprendido, es una de las más grandes joyas del cine. Sin duda, para mí, es una de mis películas favoritas y, bueno, uno de mis dos directores favoritos. Yo creo que lo más interesante de Pulp Fiction es la deconstrucción que hace Tarantino del género, porque estamos hablando de ese género llamado Pulp, donde ustedes recordarán, si es que acaso se documentaron, pues se leían historias de policías, de ladrones, ¿no? Estaba el gangster pulp, que era uno de los géneros que se pusieron muy de moda por allá de los años 20 a 50. Precisamente de ahí viene el nombre Pulp Fiction, ¿no? Una ficción pulp. La pulp era una revista hecha con pulpa, que no era propiamente pues una revista de buena calidad. En esta revista se publicaban muchos relatos de muchos autores que eran como indie, y eso creó un gran escenario donde intervino en la mente de muchos autores, sobre todo de Tarantino, ¿no? Entonces, lo que hace Tarantino es de construir el género pulp y volver a construirlo e integrarlo en tres historias magníficas que al final todas confluyen y nos llevan a varios fines, ¿no? Porque no es uno solo. Y lo más interesante de esto es encontrar el problema tal cual que se encuentra en la película, ¿no? Porque el problema no es, por ejemplo, el portafolios del principio, que nunca sabemos exactamente qué hay en el portafolios, porque es una verdad, nadie lo sabe. El problema no es el portafolios, el problema es esa intervención divina, ¿no? De la que hablaba Samuel Jackson. Y cómo estaba interviniendo los personajes, porque vemos que muchos de los cambios que ocurren no son propiamente intervención de las acciones del personaje, sino algo que hace que las cosas vayan a mal o vayan a bien. Definitivamente. Yo creo que otro de los puntos que debemos de resaltar es que la verdad es que Tarantino sí se preocupó por ver unas actuaciones formidables, como yo creo que ya lo ha hecho en muchas de sus películas. Leí de pronto ver a un Samuel L. Jackson que de pronto, de ser un actor que pues está destacando más en las películas de Spike Lee, que ya sabemos que son películas más orientadas a un público afroamericano, lo vemos en una sola escena, literalmente prácticamente le dijo a la academia, quiero mi Oscar, ¿no? Estoy teniendo una escena formidable, que es la famosa escena de la cita bíblica, en la cual pues te quedas sorprendido, con los ojos literalmente abiertos de ver ese... Se puede decir ese arrebato de locura, de arrebato de violencia, que de pronto sí nos deja wow, ¿no? También hay de pronto ver a un Christopher Walken que literalmente se avienta un monólogo que es desagradable, pero muy es un tanto desagradable, pero también un tanto hilarante ver la historia que le cuenta al niño, que es lo que desata la historia del reloj, ¿no? Y claro, pues ahí también de pronto vemos de pronto un desfile de actores. Bueno, ahí también John Travolta tuvo su oportunidad, la aprovechó y de pronto su carrera se revigorizó después de andar atorado tanto en las películas de los bebés que hablan. Y de pronto vemos en Pulp Fiction, se levanta y vemos cómo tuvo un segundo aire que le sirvió de mucho durante algún tiempo. Ya no se diga Uma Thurman que, bueno, ya iba agarrando vuelo con esta película, literalmente se levantó y claro, ya después consolidaría su carrera con Kill Bill, nuevamente con Tarantino. Y pues vemos pues prácticamente entre la calidad actoral, un soundtrack impecable, donde escuchamos igual a Chuck Berry, escuchamos un gran cover de Creel Juvia, Woman Soon, que era una canción de Neil Diamond, que la verdad tiene un cover formidable. Ya no se diga Miss Irlu, con el que arranca la película. Y Dick Dale también. Exacto, y sí, también esa canción, o sea, vemos un, y también Jungle Boogie de Kool & the Gang, que es una canción, bueno, no sé si es de Kool & the Gang o de Sly and the Family Stone, pero son una, el puro disco a veces vale la pena escucharlo así, aunque no tengan en la película a la mano, Aunque claro, tengan cuidado con las cuotas que aparecen de la película, porque incluso aparece la mención de Ezequiel de Samuel L. Jackson, y si no ponen atención, se les pega el susto de su vida. Pero el punto es que vemos un gran soundtrack, unas grandes actuaciones, una gran producción, que yo creo que si la Academia hubiera visto bien las cosas, le hubiera dado el Oscar, si es que no se lo hubiera dado antes a Sueño de Fuga, pero que terminó finalmente ganando el punto comercial con Forrest Gump, ¿no? Pero, no obstante, yo les digo, si tienen la oportunidad de revivir esta película, la tienen que ver, ¿no? Si no la han visto, es vista obligada. De hecho, también algo que se debe mencionar mucho es que el impacto de la película ha sido tan grande que todos estos 20 años han creado desde esas escenas, como decían, de Samuel L. Jackson, hablando la del principio del asalto, ese grito que aparece en muchas canciones también, o ciertas escenas que las terminaron reanimando, que las terminaron haciendo playeras, memes, o sea, marcó muchísimo la película. Entonces, creo que realmente, como dice Trapsan, sí es de obligación y como parte de dato cultural para todos, que la vean. Say what more time. No. I double dare you. I double dare you. Bueno, y todavía tenemos una película más y ya se nos está agotando el tiempo, vaya, pero la tenemos que platicar porque de otra manera se nos va el tiempo, se nos va a quedar en el tintero. Y es una película que, bueno, pues nos vamos a regresar aún más en el tiempo, vamos a directo a 1964, cuando una banda de jóvenes de Liverpool estaban de pronto conquistando los Estados Unidos con una gira sorpresiva que tuvieron en febrero, la cual pues tomó por sorpresa a un Estados Unidos que estaba en ese entonces todavía con el luto del fallecimiento de John F. Kennedy. Y cuando sale la primera canción que lanzaron en ese entonces, que fue I Wanna Hold Your Hand, literalmente Estados Unidos le abrió la puerta a la Beatlemanía, a los Beatles, a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y pues prácticamente conquistaron todos los medios que había en ese entonces, excepto uno que todavía no habían tenido en mente, que era el cine, ¿no? Ellos conquistaron la televisión, la radio, los periódicos, todo aquello que pudiera venderse de los Beatles se vendía como pan caliente, incluso se vendían hasta pelucas para que la gente pudiera de pronto tener su propio recuerdo de parecerse a uno de los Beatles, pero no habían hecho películas todavía, y de hecho nadie tenía en mente en ese entonces hacer películas musicales, salvo aquellos que de pronto ya estaban cansando a la gente con sus películas de Elvis Presley, ¿no? Donde obviamente aquí no veíamos a un Elvis Presley que de pronto interpretaba a personajes que casualmente cantaban, que metían tres o cuatro canciones, y básicamente era todo eso, ¿no? Pero para ese entonces quisieron pues hacer una película, pero más que hacer una película, quisieron hacer una especie de videoclip larguísimo, algo que pues bueno, todavía no se había platicado la cuestión del videoclip. De hecho, los Beatles se podría decir que lo inventaron formalmente por allá en 1967, cuando hacen un corto basado en Strawberry Fields Forever, que es lo que ya después se convertiría en propiamente en los videoclips. Pero cuando llega esta película que se llama La noche de un día difícil o A Hard Day's Night, es una película que de pronto pues dijeron los Beatles, bueno, tenemos ganas de hacer algo que sea una película, pero que siga manteniendo ese perfil de darle personalidad a los Beatles y que de pronto el público tuviera cierta identidad con ellos, ¿no? Entonces vemos y para el público mexicano fue algo grande tener una película de los Beatles en su época, porque por alguna extraña razón el gobierno siempre maquinó la idea de que no hubiera cantantes internacionales en México, ya fuera de que les aumentaran los impuestos o que inventaran historias para evitar que llegaran a México, como lo del caso de Elvis Presley, que dijo que él prefería besar afroamericanas que mexicanas. Aún así besó a una actriz mexicana en una de sus películas, entonces dices que pex. En todo caso, en La noche de un día difícil, para esto tomaron a un director llamado Richard Lester, el cual estaba radicando en Inglaterra y que había filmado con Peter Sellers un corto llamado The Running, Jumping and Standing Still Film, la cual se volvió una de las cintas favoritas de John Lennon y del resto de la banda, y cuando lo conocen dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer nuestra película, ¿no? Esta película pues básicamente pues es como entrar a la cocina de un restaurante y ver a los cocineros trabajar, ¿no? Es una historia en donde vemos los incidentes que tienen los Beatles en un viaje de Liverpool a Londres, el cual pues implica que de pronto veamos lo clásico, ¿no? El precio de la fama de verde, que no pueden salir a la calle porque sus fans lo ve, la, ven a los Bills y los empiezan a perseguir como si fue, como si hubieran visto el mismísimo Dios. Y entonces vemos esas corretizas clásicas que se esconden, que se ponen disfraces, todo lo que sea posible con tal de evitar al público que literalmente se los coma vivos, ¿no? Entonces, durante el viaje, se encuentran con el abuelo ficticio de Paul McCartney, que es interpretado por el escocés Wilfred Bramble, el cual, pues, aparentemente es un señor tranquilo, un señor tranquilo y de buenas bases morales, pero que en realidad es un señor que está tratando de colgarse de la fama de su nieto, pues, para de pronto colgarse un poquito más en la sociedad, y de paso darle uno que otro buen consejo que en realidad va a pegarles muy duro a los Beatles, que, estresados con el caos de su fama, de que no pueden de pronto ni siquiera salir a la calle, pues se ven obligados a estar encerrados, y los consejos del señor pues de pronto influyen en el ingenuo Ringo Starr, el cual pues de pronto pues va a causarle más problemas a la banda de los que ellos se imaginan iban a tener durante la gira, ¿no? Es una película que de pronto pues todo fan de los Beatles va a desear ver, porque vemos a cada uno de los Beatles con una personalidad diferente. Se puede decir John Lennon es el clásico que nunca cierra la boca, se puede decir que siempre tiene algo ocurrente que decir, que es muy surrealista sus comentarios, y que incluso tiene de pronto esos diálogos bastante rolleros que a veces tenía, y en ese entonces todavía no consumía drogas, entonces ya se imaginarán, ¿no? Paul McCartney, que era el firme, carismático y el guapo segundo a bordo, que se puede decir era el líder de facto de la banda, pero pues también el tipo que de pronto era el que hablaba y que decía las cosas más inteligentes del grupo, ¿no? George Harrison, pues que era el típico chavo que estaba ahí tranquilo, relax, cool, y de pronto pues la pasaba, de pronto cuando tenía algo ingenioso que decir lo decía, pero usualmente era el tipo más tranquilo. Y Ringo Starr, que pues bueno, es el que se puede decir es el ingenuo del grupo, el que dicen muchos, ¿por qué estás en el grupo si no tienes nada de carismático, si no tienes nada de guapo? ¿Qué estás haciendo aquí, no? Y precisamente eso es lo que nos permite tener el MacGuffin de la historia, y vemos que Ringo, de hecho, tenía más capacidad como actor que los otros tres Beatles, incluso cuando se separaron los Beatles, él pudo grabar todavía unas tres películas, e incluso una fue bastante divertida, que es El Cavernícola, de John Lennon. Pues él también grabó una película, pero no fue tan buena. Paul McCartney, pues mejor se dedicó a hacer soundtracks, y George Harrison, pues, de hecho, apenas si se le atravesó a hacer soundtracks y producir una que otra película, pero nunca actuar en ellas, ¿no? En cuanto a la película, pues bueno, podemos decir que es una buena película musical. De hecho, es una de las mejores películas musicales que se ha hecho. Es un retrato perfecto de los Beatles en ese entonces, antes de que de pronto cayeran en las experimentaciones que tuvieron con Rubber Soul y con Revolver. Y vemos uno de los soundtracks, yo creo que uno de los soundtracks más padres que he escuchado de la historia de la banda. Son 30 minutos, la banda sonora dura solamente 30 minutos porque es una combinación de canciones nuevas con algunos éxitos que ya habían tenido en Estados Unidos, pero las canciones originales son excelentes, ¿no? Como Hard Day's Night, como And I Love Her, Can't Buy Me Love, If I Fail, I Should Have Known Better. Son canciones que tienen muy buen ritmo, algunas son buenas baladas, son canciones que la verdad son indispensables para cualquier colección de cualquier fan de los Beatles. Y podemos decir que la película, no podemos decir que sea una película que tengan que poner casi como indispensable, pero si son fans de los Beatles tienen que tenerla, ¿no? Claro que esta película pues marcó pues el inicio de una larga carrera de los Beatles. Se puede decir que ellos tuvieron todavía cuatro películas más que platicar. Una que pues fue Help, que no tuvo tanto éxito como A Hard Day's Night. Magical Mystery Tour, que incluso se estrenó directo en la televisión, porque cuando vieron los productores qué fue lo que hicieron, dijeron, ¿saben qué? Esto no va al cine. Prestaron su música y voces al Submarino Amarillo, que es una de las animaciones más fumadas que he visto en mi vida, pero también bastante divertida. Y finalmente Let It Be, que fue un documental que podemos decir fue el primer reality show en la historia, en donde los Beatles intentan grabar un disco en un estudio vacío con cámaras alrededor, ¿no? Lester, pues Richard Lester tuvo ahí la fortuna de pronto reemplazar a Richard Donner en Superman 2, y de paso cuando hizo Superman 3 destrozar todo lo que hizo el Hombre de Acero, hizo algunas películas, incluso ganó un premio en Cannes por una producción posterior. Entonces ahí tenemos esa parte. Y en resumidas cuentas, pues podemos decir que A Hard Day's Night fue una de las grandes oportunidades para mucha gente poder ver de a los Beatles en la pantalla grande, de poder ver lo que ese periodo cuando era la Beatlemanía, cuando era el show más grande del planeta, y sigue siendo una de las mejores cintas sobre una banda de rock en, pues ahora sí que podemos decir en mucho tiempo, ¿no? Obviamente vendría pues los videoclips, vendrían que otros grupos harían sus propias películas, algunos eran documentales sobre sus conciertos, otros hicieron historias ficticias como pasó con The Who, con su Cuadrofenia, con Tommy. Y pues obviamente otros en donde posición, así como, pues digo, también a veces gracias a estas películas también tenemos esos churrazos que se avienta One Direction o Justin Bieber, pero finalmente podemos decir que A Hard Day's Night está infinitamente mejor que esas películas, ¿no? Claro, las esas últimas que mencioné, porque digo, Tommy es otra historia, ¿no? Finalmente, pues podemos decir, si ustedes tienen la oportunidad de verla, véanla. Esta película ya tiene ya tiene 50 años y es muy probable que por copyright ya no tienen que tener problemas. Pero si tienen la oportunidad de verla remasterizada en el cine, háganlo, porque sí vale la pena. Si ustedes son fans del Cuarteto de Liverpool. Bueno, pues no sé, ¿hay algún comentario rápido? Pues yo me quedo con el Submarino Amarillo, es más de mis tiempos. Sí, yo también. Yellow Submarine a mí me la enseñó mi papá de pequeño porque mi papá es muy fan y realmente fue impactante para mí, ¿no? Ese trabajo psicodélico raro de esa película que está muy divertida. No, yo sí me quedo con Traps con esta porque ese hecho de ver a los Beatles cuando aún no estaban metidos en droga hasta el cuello y que todavía no eran super ultra multimillonarios y verlos más como unos chavos locochones en contra de los apretados ingleses, eso está muy padre, creo que yo sí me quedo con esta. Aparte tiene sus puntadas esta película, yo la verdad la escena que más me gusta es cuando están en el tren fastidiando a un viejito, que la verdad es de que sí tiene esos momentos en donde dices, híjoles, este director se sacó unas cosas de la manga, y te hacen ver que los Beatles cuando están los cuatro juntos son bastante divertidos, ¿no? Entonces sí, es una película que yo creo que sí es indispensable en la colección de cualquier fan de la música, ¿no? Bueno, pues con estos ya cerramos las películas y vámonos rápido a los estrenos porque ya se nos está agotando el tiempo. De hecho, ya se nos agotó, como creen. Pues tenemos, este fin de semana tenemos 5 películas nuevas. De hecho, bueno, se dice, si es que no nos andan moviendo alguna, pero una ya está 100% confirmada. No los engañe, Trap, nada más es una. Nada pues sí, más tenemos una película para la próxima semana. Sí, o sea, es que prácticamente la próxima semana yo creo que no vamos a dejar de hablar de esta película que es El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, la que marca el fin de la trilogía del Hobbit, la que marca el fin de las aventuras de Peter Jackson en la Tierra Media, la que va a marcar el fin de los tormentos de los tormentos que algunos han sufrido con las otras dos películas, pero que por lo menos sabemos que ojalá que le vaya a dar el final épico que estamos esperando a la trilogía, ¿no? Y que pues va a ser la película de la que seguramente vamos a hablar todo el podcast de la próxima semana, a menos de que de pronto algunas de las otras películas que tenemos, por ejemplo 118 días, que es de Gael García Bernal y que habla de un hecho verídico de un periodista iraní siendo torturado por un misterioso policía, Mapa a las estrellas de David Cronenberg, que nos va a platicar sobre una familia con problemas en el Star System de Hollywood, donde vamos a ver esas cuestiones de las drogas, las drogas, el sexo y todo eso. También tenemos Milagro en Praga, una cinta navideña pero de producción de México y Checoslovaquia, donde donde dos familias de pronto se encuentran en Praga, de la República Checa, perdón, Dios mío, ahí si no me cuelgan los eslovacos. Y pues es una cinta, una comedia romántica con tonos navideños. También la película de Tierra de María, donde los ateos exploran las creencias católicas y cuestionan su veracidad. Y finalmente para una película, pues para que un reestreno, Frozen Sing Along, o sea, es una película, la película de Frozen, pero con pista, pero en la parte de las canciones van a encontrar unas líneas abajo donde si ustedes quieren cantar con Elsa y con Anna, pueden hacerlo mientras no los corran del cine por gritones, ¿no? Y son básicamente los estrenos y yo creo que todo el mundo va a ir a ver El Hobbit, yo creo que es lo que vamos a platicar la próxima semana, va a ser Hobbit y alguna otra película que se cuela a la lista, ¿no? Entonces, pues, estos son los estrenos, así de breve. Entonces, My precious. Medina dice, digo nombres de países en los 80s como Traps, sí, República Checa, Dios mío, ahí sí me... Bueno, pues con esto pues vamos empezando a despedirnos del programa, así que esperemos que les haya encantado este programa que empezó un poquito tarde y que está acabando bien tarde. Pero bueno, vamos a despedirnos primero de la gente que estuvo aquí en el chat. Primero que nada, Emanuel, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Emanuel. No, muchas gracias por invitarme. Aquí está, yes. Sí, fue muy agradable la plática. La siguiente semana, bueno, más bien el siguiente capítulo, yo creo que ya muchos van a ser de vacaciones, así que aprovechen para que nos escuchen, para que se acerquen a escucharnos y estén más cercanos. Y aparte vamos a hablar de un tema muy, muy bueno, y realmente todos van a querer hablar, ¿no? Va a ser donde todos quieren hablar. Definitivamente, se va a armar la polémica, sí, eso sí, lo que vamos a, esperemos que sí se arme, porque sí, la verdad es que esta película debe prometerlo. Y bueno, abuelo, pues también ahí nos despedimos también de ti, muchísimas gracias como siempre. Abuelo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, chicos, y nos vemos la semana que viene. Vayan a ver el Hobbit, lo van a disfrutar, sí, y si es que hay por ahí un maratón, échesenlo, ¿no? O sea, yo creo que está más chido ver las tres películas seguidas, aunque termines con un dolor de cabeza, pero pues ya llevas todo lo anterior, ¿no? Más fresquecito y lo puedes disfrutar un poco más. Bien, bien. Y bueno, también tenemos ahí el buen Cristian. Muchísimas gracias, como siempre. Él ya está preparando los dedos para hacer la reseña del Hobbit. Sí, ya quiero que llegue la próxima semana, pero por lo mientras, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que les haya gustado este caótico, tardío y desvelador programa, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Y nos escuchamos la próxima semana. Y finalmente el buen Submarco, como siempre, por último y no menos importante, pero pues como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes y por habernos acompañado en este Cinema 123. Igual mañana vamos a tener noche de lonche, para que no se lo pierdan. Estaremos comentando las notas más recientes. Vamos a hablar un poquito de lo que es el PlayStation de edición del 20 aniversario, para que se den una vuelta y comenten con nosotros. Pasen y para aquellos que... Sí, continúa. Nos escuchamos mañana. Y bueno, como lo dijo Marco, mañana vamos a estar en el lonchecito Marco y yo. Y vamos y para aquellos que aman u odian el Smash, vamos a platicar del nuevo Smash Bros. Del Wii U. Entonces, a que no se pierdan este lonchecito el día de mañana a las 10 de la noche. Y pues también recordarles que tenemos otros programas. El lunes tenemos el Flashback a las 10 de la noche. Ahí para que ahí escuchen el recalentado, como siempre. Y también tenemos el jueves tenemos el Push Start con el buen Alarjual, ay, perdón, a las 10:30 de la noche, ya me hice bolas. Entonces, para que ustedes ahí sigan al pendiente de la programación. Y bueno, les recordamos nuestros medios de contacto, nuestro Facebook es reset.tv, en Twitter es resetmx, en Google Plus también es resetmx, nuestro canal de YouTube es también resetmx, youtube.com/resetmx. Ahí nos pregunta Mr. Punko Márquez que tenemos el jueves. Bueno, Alarjual tiene a las 10:30 el Push Start. Los viernes no tenemos programa, de hecho, pues ahí estamos peleándonos ahí por ese espacio a muerte, pero todavía no hemos logrado ver quién se queda con la emisión, pero ya estamos ahí viendo qué es lo que, ya obviamente estén al pendientes el próximo año, porque seguramente vamos a tener algún nuevo proyecto que incluir, pues para que ustedes también tengan ahí un podcast más que escuchar, ¿no? Bueno, vamos a saludar a la gente del chat, bueno, los que sobrevivieron a este programa tan desvelado, al buen Chris, Dios Dinero, Goku, Jimmy Arzube, que pues nos escuchó ahora, así que él ahorita nos estaba platicando que es la 1:00 a.m. en su país. Eso sí suena, vaya desvelo. Alex Marco. Eres todo un guerrero. Todo un guerrero de aquí del Cinemás, muchísimas gracias por tu preferencia. Y también allá a M. Medina, a Monkey03 y a Mr. Punko Mar, que él dice que pues en su país son las 10 de la noche. Entonces, quiero imaginar que están en el horario del Pacífico. Entonces, en alguna parte de Estados Unidos. Y pues en la gente que sobrevivió aquí al chat del Mixler, déjenme abrir esto, a ver si lo puedo abrir. Bueno, quiero asumir que están los demás muchachos. Y pues bueno, pero ahorita lo voy a tratar de abrir porque no puedo abrirlo. Y no sé qué le pasa a esta aplicación. De todas maneras, no puedo dejar de mandarles saludos y muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en el Mixler. Ah, dice que él está en Tijuana. No, pues con razón. El horario del Pacífico se aplica en Tijuana para Mr. Punkomar, ¿eh? Muchas gracias por el comentario y por la actualización. Que padre nos escuches cuando estás cenando y eso es bastante chido. Bueno, pues ya para no entretenerlos más, pues bueno, ya después les mando un saludo en general a la gente de Mixler. Ahí si me mandan algún comentario, levante la manita ya por Mixler. Y para los que están en el recalentado, pues muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que tenemos el programa en vivo a las 10 de la noche. Esta semana no lo pudimos hacer a las 10 de la noche, pero ya puntualitos todos el resto de los martes vamos a seguir a las 10 de la noche. Y de hecho no vamos a descansar en la semana de Navidad y Año Nuevo, ya lo prometimos, entonces ahí vamos a estar para que no se pierda ningún solo programa, ¿no? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsa y esto fue el Cinemás número 123, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.